Bueno, hemos estado orando entonces por esta familia, pero esto es lo único que está dando cuenta de que la gente tiene problemas. Ah, vaya con que estoy diciendo algo nuevo. Por supuesto que no, ¿no es cierto? La gente tiene problemas, las personas, los seres humanos, estamos con problemas, con dificultades. Claro, el tema es que la magnitud de estos problemas en este tiempo es mucho mayor que tiempo atrás. Los problemas de este tiempo son mucho más graves, son mucho más profundos, son mucho más complejos. Los efectos que tienen sobre las personas y sobre los seres humanos esos mismos problemas son mucho más fuertes, son mucho más importantes que un tiempo atrás. La gente, las personas viven con problemas, problemas pesados, problemas continuos, problemas que van desgastando sobremanera toda la fuerza y la energía, el ánimo, el aliento de cada ser humano. Problemas que llevan incluso a la desesperación. Y quiero decirte algo, los problemas más graves, los problemas más importantes, más profundos, los que causan mayor daño a los seres humanos, no son problemas económicos. Aunque la gente tiene algunos problemas económicos, pero estos no son los más graves. No tenemos el problema político, aunque debiéramos mejorar mucho la política, pero ese no es el mayor problema del ser humano. El ser humano sufre otro tipo de problemas, problemas más generales, problemas que son personales y problemas que son interrelacionales, problemas relacionales, la relación con los demás y problemas personales. Por allí pasan los temas más problemáticos para el ser humano. Y los ámbitos de mayor frecuencia y de mayor aparición de problemas, y de este tipo de problemas, no de sencillo, ¿no es cierto? Son precisamente el ámbito familiar, es precisamente el ámbito matrimonial. Allí es donde se producen y se generan los problemas más graves para el ser humano en este tiempo, por lo menos. Y los problemas son de todo orden y de todo tipo en estos aspectos que estamos mencionando. Hay problemas, por supuesto, que son físicos, que pueden ser personales porque uno padece algún problema físico, alguna enfermedad, pero también pueden ser problemas físicos de algún ser querido, de alguien que está muy cerca tuyo, vinculado afectivamente contigo de manera profunda. Enfermedades y dolencias. Adicciones, son problemas físicos. Hay también en este orden problemas afectivos en el ser humano, graves problemas afectivos, porque se van reflejando en los comportamientos y en las actitudes que tiene el ser humano. Y lo que están explicando eso son problemas afectivos, problemas de abuso, problemas de desamor, problemas de rechazo, problemas de maltrato, problemas de violencia, de menosprecio, de humillaciones. Eso se refleja en el comportamiento. El comportamiento a veces no es el problema. Eso es un indicativo del problema profundo que tiene ese ser humano en su interior. Hay un corazón herido, un corazón doliente, lastimado. Y es la manera con que a veces uno está queriendo decir que tengo este problema, pero lo dice con otro lenguaje y con otro comportamiento. Así que hay problemas afectivos, infidelidades, entre otros también. Por supuesto que hay también problemas espirituales. Hay personas que buscando, a veces hasta por curiosidad y a veces porque supuestamente creen en alguna de estas cosas, se producen en el ser humano problemas espirituales porque el ser humano se pone en contacto con lo que se llama el ocultismo, con fuerzas espirituales, pero en este caso de maldad. Claro que esas fuerzas espirituales ocultas, de ocultismo, que responden a Satanás, al diablo y andan demonios detrás de eso, por supuesto que nunca se van a dar a conocer como fuerzas espirituales de maldad, porque si no nadie acudiría, y siempre se presentan como bienhechores y que van a hacer bien a tu vida y te van a encaminar y te van a dar luz y vas a poder encontrar la pareja que buscas y vas a poder tener un mejor trabajo o encontrarlo o se va a sanar aquel o el otro o vos mismo, y ofrecen todo eso, por supuesto, mintiendo. Y no son pocos los seres humanos que caen en esos aspectos y toman contacto con ellos, y por ende sus vidas quedan influenciadas por esos otros demonios. Así que esto genera problemas espirituales. No son pocas las personas que dicen, no sabes, en el último tiempo no estoy pudiendo ni dormir. Me levanto, tengo unas pesadillas, me encuentro todo transpirado, tengo miedo, veo sombras, tengo apariciones. Y hasta los que más pueden llegar a compartir dicen hasta que tienen sueños o evidencias. Son los problemas del ser humano, problemas de las personas, de la gente, como nosotros. Y entonces todo esto genera un cuadro de gravedad. Y en algunos casos los problemas abarcan estas tres esferas, o más de una. No solo hay un problema físico, hay un problema físico que te pone mal emocionalmente. Hay un problema emocional que afecta a tu físico y tiene relación con lo espiritual, y etc. Así que todo esto está interrelacionado. Lo cierto es que hay un gran peso, a veces una gran carga en muchos seres humanos que silenciosamente la llevan. Hay en muchos seres humanos a nuestro alrededor, quizás pudiera hablarlo también aquí, ¿por qué no? Porque somos seres humanos que llevan guardado un enorme dolor en sus corazones, y lo llevan y lo arrastran y tratan de caminar por la vida así. Y muchos que se encierran sobre ellos mismos. De todas estas personas, de todos nosotros, de la humanidad, ninguno de nosotros está fuera de estas circunstancias, ¿eh? Así que todos estamos allí incluidos. Pero hay distintas actitudes. Hay gente, hay personas con problemas que no acuden a nadie para tratar de solucionar sus cosas. A veces porque se produce una especie de parálisis en un círculo, por ejemplo, de violencia y agresión física, verbal, psicológica, lo que fuera, en el hogar. A veces, si es la mujer la que lo está sufriendo, se produce una especie de parálisis que le impide poder recurrir y buscar ayuda fuera, acudir a alguien en busca de ayuda, de orientación, de apoyo. Y entonces la mujer sufre, y sufre a lo largo del tiempo, y a lo mejor cuando puede llegar a hacer algo, a lo mejor está sumamente lastimada y herida, y por supuesto que en Cristo se puede recuperar todo eso y sanar, pero ha tenido un largo sufrimiento. Y entonces muchas de nosotros vemos a diario mujeres que van, que vienen, que hacen las compras, que parecen sonreír, que está todo bien, pero quiero decirte que en el fondo a lo mejor están padeciendo algo de esto. Parálisis. En otros casos la gente no acude a nadie cuando tiene los problemas, y problemas graves, pesados, difíciles de resolver, por temor. En otros casos por amenazas. No se te ocurra decirle nada a nadie, porque todavía te voy a dar más, o peor. Entonces puede que haya también este tipo de cosas por las cuales no se acude a la gente en busca de ayuda. Puede ser porque uno se encierra en sí mismo, viste que a veces uno se va cerrando en uno mismo y la trata de pelear uno solo, y bueno, y se dio un rampo, podés ir ganando y te parece que la vas a ganar definitivamente, pero después te meten un boleo que queda peor que antes, y así estás, viste, que da un paso para adelante pero dos para atrás, y el problema es cada vez más grande, mayor, y es como que el pozo se va haciendo más hondo cada vez, y lo negro es cada vez más negro. En otros casos la gente no acude a nadie porque ya está muy desalentada, casi deprimida, y la depresión nos produce al mismo tiempo esa parálisis que te comentaba, esa falta de ánimo y de ganas de nada. En otros casos la gente no acude a nadie porque ya se consideran derrotados, están entregados ya. Ya ni siquiera piensan en alcanzar ningún tipo de solución. Y en otros casos, finalmente, la gente no acude a nadie cuando tiene problemas de esta envergadura y de este tamaño, sencillamente por autosuficiencia. O sea, yo me voy a valer por mí mismo. Yo no le voy a pedir ayuda a nadie. Yo lo voy a lograr yo solo, porque yo puedo y todas estas cosas. Hay personas que no acuden a nadie. Tienen severos problemas, enormes dificultades. Está en riesgo su salud física, afectiva, espiritual. Está en riesgo sus vínculos familiares, sus vínculos matrimoniales. Todo está en peligro, como dicen, todo está por irse por la borda. Se está por caer al precipicio. Y aún así, nadie es capaz de pedir auxilio y socorro o ayuda. Y entonces vemos que todo conduce a la destrucción. En otros casos hay gente que acude a alguien. No todos pueden ser así, no todos pueden tener esta actitud de quedarse callados. Hay algunos que acuden a alguien, acuden a lugares, acuden a personas, acuden en busca de recursos, pero tenemos que decir que en muchos de estos casos donde las personas acuden, acuden a lugares o personas equivocados. Entonces, la gente acude en busca de ayuda, por ejemplo, con el recurso del control mental, o con el reiki, o el yoga, y la meditación trascendental, y no sé cuántas otras cosas más que andan por ahí, que bajo un ropaje de ser técnicas orientales de relajación y de descanso y de respiración, detrás de todo eso siempre hay una filosofía de vida que trata de imponerse y de influenciar. Y entonces comienza a haber un compromiso de otro tipo. Ahora, déjeme decirle, francamente no me conozco, tendré que hablar más con alguien que practique alguna de estas cosas, pero quiero decirle que puedo llegar a admitir que en algunos casos algunas posturas mejoren la columna, o puedan mejorar su respiración, o se pueda sentir más descansado y más relajado, pero quiero decirle que nada de eso va a solucionar sus problemas graves. Nada de eso va a sanar su corazón herido. Nada de eso va a hacer quitar el dolor que usted tiene en su corazón. Quizás le distraigan por un momento, pero a poco tiempo el dolor va a aparecer nuevamente y va a ser consciente nuevamente de todo eso. Otras personas acuden a lugares equivocados y personas equivocadas para ver si pueden solucionar su problema. Curanderos, adivinos, sanadores, parapsicólogos, tarotistas. Usted abra cualquier periódico de eso de distribución masiva que se compran por ahí, prende la televisión, en todos lados, figuran ofertas, ofrecimientos, donde acuda aquí, pare de sufrir, en un instante se acaban todos sus problemas, vení, debe haber alguno que hizo un trabajo sobre tu vida y debe hacer el trabajo contrario, mientras tanto deposite una buena cantidad de pesos para ver si el trabajo funciona. Lugares equivocados, personas equivocadas. Admito que muchos de los que recurren allí recurren con buena intención. Y lamento mucho que muchas de esas personas terminen siendo engañadas o dándose cuenta del engaño a posteriori. Otros acuden a la magia, a los embrujos, a los conjuros, a las pociones, a los amuletos, a diversas imágenes, a oraciones, a todo tipo de supersticiones. Mitos y creencias populares. Y se intenta lo que sea, porque uno está desesperado. Debo admitirte también que hay aquellos que pueden recurrir a lo que son los pseudo-pastores, es decir, pastores falsos, que se presentan como pastores. Y hay gente que acude. Gente que acude, que va, que busca, pero busca en lugares equivocados, con las personas equivocadas o los recursos equivocados. Un gran porcentaje. Pero hay otro porcentaje de los que acuden buscando ayuda que van a los lugares correctos pero que no son suficientes para dar solución definitiva a sus problemas. Es absolutamente lógico que frente a un problema físico usted y yo recurramos al médico. Puede hasta ser lógico que frente a un problema emocional usted recurra y yo recurramos a un psicólogo o a la ayuda de un psiquiatra, etc. Está bien, en algunos casos no es suficiente. En algún caso Jesús dijo una expresión como es necesario hacer esto sin dejar de hacer aquello otro. Y yo te quiero decir, en este caso se puede seguir recurriendo al médico y a los profesionales que nos pueden dar una parte de la ayuda, pero quiero decirte que el problema más profundo del ser humano solamente Dios lo puede curar y sanar. A veces algunos recurren a amistades. El consejo: recurrir a amistades sabias y recurrir a amistades que vayan a ser lo más objetivas posible, porque a veces uno termina recurriendo a personas muy compinches con uno, que nos conocen tanto que se ponen de nuestro lado, y entonces si nos aconsejan, nos aconsejan muy subjetivamente. Pero no sé qué esperar, pero deja que se vaya, hablate vos, y cosas extrañas y difíciles de entender, a menos que uno pueda darse cuenta de la subjetividad de esa persona. No un consejo sabio. Así que tampoco hay que recurrir a la venganza como un recurso para solucionar el propio problema. Ah, me hiciste esto, ahora vas a ver, yo te hago el doble. Y eso va a solucionar su problema, eso sana su dolor. Recurrir al odio, peor, y no son pocas las veces que nos enteramos de eso, recurrir al homicidio o recurrir al suicidio. Así que podés recurrir a profesionales, buenos amigos, a la policía, aunque no cuenta con mucha confianza en este tiempo, hay que acudir al juez. Aunque algunos fallan en favor de los ricos y poderosos, hay que acudir a los abogados. Algunos son, hay que acudir, otros no. Ayudas necesarias, pero no suficientes. Aquel que es suficiente para tu vida es Cristo. Gente que no acude a nadie y termina en el fondo del pozo. Gente que acude y acude mal, busca mal, empeora su situación. Otros que buscan y obtienen ayuda relativa. Hay otro grupo de gente que tiene esos problemas, esas dificultades, esas luchas, esas aflicciones, esas angustias, y acuden a Cristo. Acuden a Él. Alguien que tuvo esa experiencia dijo: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Él se preguntaba frente a una situación de aflicción, de necesidad, de dolor, ¿dónde voy a poder encontrar ayuda? ¿A dónde iré? ¿A dónde iré? Cantamos. ¿A dónde iré en busca de paz? ¿A dónde iré en necesidad? Y él se preguntaba eso y reflexionaba mirando a los cielos, ¿no es cierto? Y entonces, luego seguramente de analizar todas las opciones y las posibilidades, como estamos haciendo nosotros ahora, él respondió: mi socorro viene de Dios. Y hasta él pudo haber estado probando otros métodos, otros recursos con otras personas, y habrá tenido la experiencia de que nada de eso es suficiente. Puede ser en algunos casos bueno, pero no es completo y suficiente. Y en otros casos habrá tenido malas experiencias para finalmente decir, afirmar concretamente: mi socorro viene de Dios. Alza ahora tus ojos y pregúntate: ¿de dónde voy a encontrar ayuda? ¿A quién tengo que acudir? ¿A dónde voy? ¿A quién le pido auxilio? Quiero decirte, respondiendo ese interrogante que tenés, que tu socorro puede venir de Dios, de Cristo. Y acordate que te dije que Cristo está cerca, nuestro, está aquí. De Él puede venir tu socorro, aquello que necesitas también en esta noche para tu vida. Él es el verdadero especialista en todo tipo de problemática humana. Por lo tanto, y por ello mismo puede dar solución a toda tu existencia, a toda tu vida. ¿De dónde vendrá mi ayuda? ¿De dónde vendrá mi auxilio? ¿De dónde vendrá mi descanso? ¿De dónde vendrá mi fortaleza? ¿De dónde va a venir la sanidad para mi corazón quebrantado? ¿De dónde va a venir la sanidad para mi matrimonio, para mi familia? ¿De dónde va a venir el poder para librar de adicciones? De Dios y de ningún otro. Cuenta la Biblia de una persona que estuvo 38 años paralítica. Y estaba como ahí al borde, muy cerca de un estanque, de una pileta grande. Y había una superstición, que cuando las aguas venían y se movían eran por causa de algunos ángeles, del poder de Dios y qué sé yo. Y entonces todos los que estaban alrededor enfermos creían que aquel que primero llegaba a las aguas, cuando se estaba moviendo y las tocaba o se metía en las aguas, era sano de cualquier enfermedad. Y aquí estaba ese paralítico, con su camilla ahí tirado, paralítico. 38 años así. Yo me pregunto, ¿qué haría él ahí? Porque era paralítico. Quizás todos los días se moverían las aguas y qué sé yo, y él mirando cómo iban siempre algún otro, porque no se podía mover. ¿Y quién lo iba a levantar ahí para llevarlo y que sea el primero? ¿Entendés? ¿A quién iba a acudir? Acudió a Jesucristo. Y entonces, no te hacen falta supersticiones, no te hacen falta estas creencias, no te hace falta todo eso. 38 años así, 38 años llevando ese dolor, esa angustia, esa lucha. Yo estaría deprimido, el tipo de yo no tengo más solución para mi vida, para qué vivir, si nadie ni siquiera me ayuda. Entonces mira a su alrededor a otros seres humanos, nadie se solidariza, nadie, nada. Cada uno buscando lo suyo propio, egoístamente. Pero estaba Jesús cerca. Y yo le digo, ¿querés ser sano? ¿Y qué te pasa? ¿Verdad? Como te he dicho, vos, no quiero más esto, no quiero más. Digo, soca, ponete en pie, camina, anda. Toda una vida nueva. Toda una vida transformada. La misma persona. ¿Entendés lo que puede ocurrir si vos acudieras a Dios? Toda una vida nueva, vas a ser la misma persona, pero absolutamente y completamente transformado o transformada. Una persona era ciega, hubo varios ciegos sanados por Jesús, nos cuenta la Biblia, pero había una persona ciega, nunca había tenido solución a su problema. ¿Crees que no habría acudido a médicos? Podríamos suponer, si fuera una persona de hoy en día, que habría acudido a otros recursos, otras ayudas. Anda a verlo a fulano que hay, viste, atiende por no sé dónde, por ahí, medio escondido, preguntá, te van a guiar, andá, es muy bueno, es un sanador de primera. Viste, podría haberlo hecho, ese sería ciego. Y habrá dicho, ¿y dónde va a venir mi ayuda? ¿Yo por qué tengo que llevar esto encima de mi vida y sufriendo? Y entonces tuvo Jesús cerca. Digo, Jesús, ten misericordia de mí. ¿Qué querés? Que recorre la vista. Sos sano. Y vio. Toda una vida nueva por delante, cambiado, transformado. ¿Entendés? Jesús llega. Y te dice, ¿y qué querés? Señor, que no sufra más este dolor, que yo no sea más golpeado, golpeada, que yo no sea más humillado, que esto que siento dentro ya no lo sienta más, que encuentre paz, que encuentre verdadero amor, que encuentre comprensión, alguien que me escuche, alguien que... Y Jesús está cerca y te va a decir, soy yo te comprendo, yo te entiendo, yo conozco tu corazón, yo no quiero tu sufrimiento. Yo te amo muchísimo. yo quiero y puedo darte toda una vida nueva. En otro caso, una mujer, es interesante este caso, porque por su enfermedad dice que recurrió a los médicos, está bien, pero dice que sus médicos no pudieron solucionar su problema. Y dice además que gastó todo su dinero en los médicos. Fíjate vos. Imagínate la angustia de una persona cuando recurre por un problema físico a los médicos, no puedo hacer nada. Y va otro, y va otro, y va otro, y va otro, va a todos, y ya gastó toda la plata que tenía, había vendido su casa, su auto, todo, qué sé yo, no sé, y no tiene solución. ¿Te imaginas por un momento la desesperación, la angustia? Pero Jesús estaba cerca. Y le dijo, ¿de dónde puede venir mi socorro? Mi verdadero socorro. ¿De dónde puede venir ese poder para que realmente me sane, me cambie, me transforme? Y entonces lo vio a Jesús. Dice que ni siquiera lo quiso molestar a Jesús. Él trató de acercarse para tocarlo, para tocar su manto. Porque era tal su fe que dijo, si yo tan solo lo tocara, voy a ser sana. Y así lo hizo. Y fue sana. ¿Ves cómo se cambia todo un estado de angustia, de soledad, de desesperación, de pérdida? ¿Ves cómo Dios la puede transformar en algo totalmente nuevo y diferente? Y así como Dios ve la transformación, puede hacerlo en tu vida hoy también. Había quien había sido leproso. El leproso antiguamente era como hace un tiempo en medio nuestro aquel que era portador de HIV. ¿Eh? ¿Te acordás en los primeros tiempos de esto, no es cierto? De marginación, de poner lejos, desde que ni me toque, que ni un beso, ni el mate, que así es. El leproso antes era así, marginado y había en las afueras de las ciudades, así leprosarios, ¿no es cierto? Se juntaban los leprosos. ¡Qué terrible condición de vida! ¡Cuánto dolor en esas personas que ni siquiera podían estar en contacto con su familia! Su esposa, sus hijos, y este con su corazón dolido, vacío, lo vio a Jesús, estaba cerca, y dijo, limpiame. ¿Y Jesús qué hizo? Lo limpió. Imagínate a esa persona viéndose a sí mismo sin manchas, sin lepra, pudiendo ahora volver a su casa, a su hogar, con su familia, sus hijos, jugar con ellos, tirarse en el piso, ¿qué? ¿Entendés? Hay gente, hay mucha gente que acude a Cristo. Podría mencionar otros casos, pero no quiero continuar con esto, pues son suficientes. ¿A quién iremos? Se preguntaban algunos de los seguidores de Cristo. ¿A quién iremos? Lo cantamos. Tú tienes palabras de vida eterna. Jesús tiene palabras de vida eterna. Jesús tiene vida eterna para darte. Jesús tiene poder. Jesús tiene el amor que tu vida necesita. Jesús tiene misericordia, tiene comprensión. Jesús está interesado en darte una vida nueva, algo distinto. Jesús te ama realmente. Jesús te comprende. Él ve tu sufrimiento, Él ve tu dolor, aunque esté en lo más profundo de tu corazón, aunque nadie lo vea, sino que vos solo o vos sola sepas todo lo que hay en tu ser. Él lo sabe. Jesús fue el que dijo, venid a mí. Muchas veces, ¿a quién iré? ¿A quién iré? ¿A quién iré? Anda acá, anda allá, prueba esto, haz el otro. Y Jesús, que está cerca tuyo, ahora te dice, vení a mí. Vení a mí. Vení a mí si estás cansado, trabajado, cargado. Yo te voy a hacer descansar. Verdaderamente te vas a descansar. Te va a confortar tu corazón. Él va a sanar tus heridas. Él va a hacer cesar la violencia. Él te va a aceptar en lugar de aquellos que te rechazan. Porque Él agregó, el que viene a mí, no le echo fuera. Él te invita a ir a Él porque Él te recibe, porque Él te abraza, porque Él te sostiene. porque Él te fortalece, Él te guía. Así que ten en cuenta esta invitación que hizo el Señor Jesús a todos, a todos. Qué interesante estas palabras. A todos los sedientos, venid a las aguas. Y los que no tienen dinero, venid, comprar y comer. Venid, comprar sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente, dice el Señor, y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Venid a mí, te dice Jesús, estás sediento, estás seco interiormente. Entonces acudí a Él, acudí a las aguas. En otras circunstancias Jesús dijo, el que viene a mí nunca tendrá hambre. Es decir, van a ser saciadas tus necesidades. No solo un hambre físico, un hambre emocional, el hambre afectivo. Todos tenemos necesidad de afecto, de cariño, de apoyo, de comprensión, de perdón, de amor. Todos. Cristo satisface esas necesidades en tu vida. Finalmente, aquel de que te conté que alzó sus ojos hacia los cielos y se preguntaba de dónde va a venir mi socorro, en otro lugar escribió, busqué a Dios, fui a Él, y Él me libró de todos mis temores. Dijo, me libró de todas mis angustias. Necesitas que te libre en esta noche de algo, de alguien. Necesitas que alguien atienda tu vida que está llena de problemas. O no llena, pero con problemas, con dificultades. Tenés necesidades. ¿A quién iré? Te preguntarás. Cristo que está aquí te dice, venir a mí. Y yo entonces quiero hacerte esta invitación, conforme te lo había compartido al iniciar en esta noche. Te quiero invitar en el nombre del Señor Jesucristo, a que si tienes necesidades, porque estás en problemas, porque estás en angustia, porque estás en aflicción, porque necesitas fortaleza, porque necesitas alivio, porque necesitas consuelo, necesitas que Él quite el dolor que hay en tu corazón, necesitas que Él llene algún vacío, porque necesitas paz para tu vida, porque necesitas armonía para tu matrimonio, para tu hogar, para tu familia, porque si necesitas poder para ser libre de alguna adicción, de alguna circunstancia, de algo que te tiene atado, porque si quieres una vida nueva y diferente, entonces yo te invito en el nombre del Señor Jesús a que te pongas en pie y vengas aquí y nos unamos para poder orar juntos y pedirle a Dios que haga esta obra. El salmista decía, busqué a Dios y Él me libró de todo. Temores, angustias, aflicciones y dolores. Te quiero invitar a que lo hagas en el nombre del Señor Jesús. Con toda sencillez. Nos vamos a poner todos en pie ahora. Y aquellos que tengan algún tipo de necesidad. Y te quiero invitar también a que aceptes al Señor Jesucristo en tu corazón y le des toda tu vida a Él. Dale toda tu vida a Cristo, para que no solo Él solucione algo momentáneo y parcial de ahora, sino que para siempre vos estés cerca de Él y Él cerca tuyo. Así que ambas invitaciones están en pie. Vení hasta aquí ahora, si querés que oremos, si querés que pidamos a Dios su intervención, su poder, su amor. Él lo va a hacer porque te ama y porque es fiel. Y si quieres entregar tu vida a Cristo, también vení hasta aquí delante porque vamos a orar ahora. Hacelo, yo ya voy a bajar y voy a estar orando por aquellos que vayan a estar viniendo, como estas hermosas personas que están aquí. Que Dios ya está viendo y Él está contento. Y ellas les van a estar abrazando y atendiendo sus necesidades. Así que, si hay alguien más, es tu oportunidad. ¿A quién irás? ¿A quién irás? ¿En quién vas a confiar? Ahora Cristo está aquí, te da esta oportunidad. Aceptala, aceptala, no la dejes pasar. Te irás con Cristo de regreso por siempre, quizás también. Algunos hermanos de la iglesia me van a estar ayudando para ministrar en oración a aquellos que han pasado. Algunos hermanos y hermanas de la iglesia van a estar pasando aquí para orar y ministrarles a cada uno de ellos. Si vos tenés necesidad de orar, de que oren por ti, vení aquí, vamos a orar ahora en el nombre del Señor Jesús. Si vos no pasaste, también está orando por las necesidades de cada uno de los que han pasado. En el nombre de Jesús.